A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Tardes. ¿Cómo está Joaquín? Hola, hola. ¿Cómo va eso? ¿Querés un mate? ¿Quién hizo un mate? ¿Quién hizo el mate? Contémosle a la gente. Acá estamos con Joaquín. Parece un verano, pero es el tacho, que está full. Afuera está fresquito, pero adentro hace calor. Bueno, acá estamos con el Joaquín en la mesa del comedor, con el mate. Mirá, yo no sé si esto es habitual en otras casas. Ana tiene una costumbre que es preparar el mate con la yerba, tirarle el primer sorbo de agua y poner la bombilla arriba. Dejar que la yerba se hinche. Y así está el mate, con el termo al lado, esperando que empecemos a cebarlo con Joaquín. ¿El Joaquín tiene ganas de un mate? ¿Sí? ¿Estás cansadito? Hace falta un mate para levantar. Bueno, así arrancamos hoy, gente. ¿Cómo están todos y todas y todes por ahí? ¿Bien? Bueno, tenemos un programa de miércoles para compartir. Hoy programa de 2 horas hasta las 18 horas. Vamos a estar aquí por radiolanegra.blogspot.com o a través de la aplicación de la red Enfoques, y vamos a estar compartiendo esta tarde aquí de nublazón resolana que viene agradeciéndose porque venía de lluvia y casi nevazón, así que viene muy bien. Y vamos a estar festejando, recordando los cumpleaños de Juan, de León, y no, los otros los dejamos para después, salvo que vos tengas alguno más que nos quieras contar, ¿eh? Para arrancar, lo vamos a hacer con un poquito de música clásica, porque resulta que una amiga me sugiere un tema desde Cipolletti, y ese tema está en el pendrive de Joaquín. Acá, mirá Joaquín, ahí. Vamos a poner, no ese tema que sugiere la amiga, sino este otro, que también está ahí en el pendrive. Y después ponemos ese que nos sugiere la amiga, que también está en el pendrive. Los dos. Este es de música clásica, diría la mer. Bueno, ojalá les ande el internet. Por acá viene sin caerse. No, ya se cayó una vez. ¿Qué lo tiró de las patas? Pero che, mientras estaba hablando no me di cuenta. Bueno, ahí vamos. A ver si podemos arrancar Se cayó una vez, pero nadie puso el enlace. ¿Cómo es? Bueno, ahí va. Estamos aquí todavía. Vamos a poner entonces Carmina Burana, dedicado al abuelo. Escucha. Qué lindo, esta cortina tan conocida y tan identificable también está en el pendrive de Joaquín. Hola María, hola Marilú, hola Maru, hola María Angélica. ¿Ves? Ahora no se había cortado, Maru. Ah, no, era María. Bueno, ¿quién más está por ahí? Hola Marita. Hola Mer. Bueno, ahí vamos llegando. Hola Ana. Bueno, ¿qué te iba a decir? Consigna del día. A ver si te va. Dice la consigna del día: contanos por qué pensás que el arte tiene poder transformador. O compartinos un ejemplo. Vos podés elegir entre uno y otro. ¿Qué cosas del arte, de la poesía, de la música, del teatro, de la escritura en general, de las artes plásticas. ¿Qué cosas generan transformación y por qué? La música, las canciones. Bueno, vamos a estar compartiendo algunas de esas cosas hoy, de esas que han generado alguna transformación, pero la idea es que vos también nos aportes desde donde estés, que nos tires letra. Hoy, 13 de mayo, estamos recordando a Pedro Bonifacio Palacios. ¿Sabés de quién hablo? Si sos muy culto o culta, seguramente lo sabés, o si tenés memoria. Yo seguramente ya lo he oído varias veces, pero nunca me lo acuerdo. Me acuerdo siempre cómo firmaba este don Pedro Bonifacio Palacios, que era como alma fuerte. Porque hoy, un 13 de mayo, como hoy, pero de 1854, tampoco que te estoy hablando de 500 años atrás, nacía en San Justo, provincia de Buenos Aires, Pedro Bonifacio Palacios, conocido popularmente por el seudónimo de Alma Fuerte. Fue un maestro y poeta argentino que dejó su rastro por un lado y por otro. Y vamos a estar compartiendo algunas cositas. Y para arrancar y darte una idea de lo que estamos hablando, vamos a ir a escuchar uno de los audios que, en honor a Alma Fuerte, publicamos en América Bolivariana. Es parte de una película. Escucha. ¿Suena? Ah, pero no, pero tenés que habilitar el sonido ahí. ¿Te das cuenta qué cosa, ¿Qué pensaba el más fuerte de la educación? Yo lo único que les pido es que manden sus hijos a la escuela, para que cuando sean hombres no anden por ahí sin saber hacer un palote, para que no cuente la bolsa de maíz con los dedos y la vaca con piedritas. Y si mando a mi hijo a la escuela, ¿quién me cuida los santos? Claro, ¿usted se cree que la rama está solito? Está bueno, y la cocina me la barre usted, don. Sí, señora, si le hace falta. Pero usted no va a saber ordeñarla como lo hace mi muchacho. La escuela es para los ricos. Al contrario, inocentes. La escuela les va a servir para defenderse de esos ricos, que de otra manera es como los explotan a ustedes. Mire, López, yo vine a acompañar a mi señora a hacer un pedido y no a oír impertinencias. Volveremos cuando esto esté limpio. Don Secundino, yo no tengo la culpa. Yo no he querido ofenderlo, señor. ¿Lo digo la verdad, acaso? Siga con ellos. A mí no me interesan sus pamplinas. ¿Usted no tiene hijos? Sí, tengo uno. ¿Por qué no da el ejemplo y me lo manda a la escuela? ¿A la escuela? Está bueno. Ya has oído, Pepita. Si quieres ir, ¿no le parece que mi hija está un poco crecida para ir a su escuela? ¿Acaso, maestro? En el fondo él sabe que usted dice la verdad y que si estuviera en mí, no, si yo fuera señora, le mandaría a mis hijos para que usted los hiciera hombre. ¡Pepita! ¡Voy! Adiós, maestro. No quieres a mí. Señorita, es suya. ¿No se la quiere quedar? Ah, sí. Han oído lo que decía esa señorita, ¿no? El padre es el hombre más rico del pueblo. Pero yo no soy don Secundino Vila. Y mis mocosos tienen que trabajar. Y aquí estamos perdiendo el tiempo. Vamos. De aquí no se mueve nadie hasta que hayan oído. Los que no saben leer ni escribir están condenados a progresar nunca. ¿Qué nos están? ¿Cómo van a negociar con vagos si no saben contar? ¿Cómo van a conocer los precios si no saben leer? ¿Ustedes dejarían que sus hijos se enfermaran voluntariamente? Entonces, ¿por qué los condenan a la ignorancia? ¿Qué tiene que ver eso con la enfermedad? Sí, tiene que ver. Porque la ignorancia es ceguera del alma y es sordera del entendimiento. Y la humillación de ser bruto deprime, rebaja, duele y llena la mente de cicatrices que nunca llegan a cerrarse. ¿Me entienden? Pues que quieren vengarse en sus hijos de la educación que no recibieron de criatura. ¿Ustedes nunca pensaron mal de sus padres? Tiene razón el señor maestro. Las cuentas como los oye ser. Señores, un poco más de respeto. ¡Cállese la boca usted! Señor maestro, mis tres hijos van a ir a su escuela. Aquí hay otro. Con el mío van a ser los cuatro primeros. ¡Un momento! El de yo. Después yo estoy tratando bien permiso. ¡Y el mío también! ¡Somos siete, señor maestro! ¿Y yo también voy a ir, señor? Lo siento, va a ser un grado de varones. Ya sé, pero voy a ir todos los días. A limpiarme la escuela. Muy bien. Cuente con mi muchacho, don Pedro. Qué lástima. El maestro no podrá ir, señor. ¿Por qué, señor? Y tiene que cuidar los chanchos. Y bueno, que traiga los chanchos a la escuela. ¿Estás escuchando? Te escucho. ¡Los 46! ¡Ay, váyanse preparando! ¡Puede ser los principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! ¿Qué dice Tania? No te rías soplando que vas a tirar yerba arriba de la consola, Mirá, acá empiezan a llegar algunos mensajitos. ¿A dónde? Al celu. ¿Al celu? ¿Al celu de quién? Mi papá. ¿Querés escuchar un mensajito de Marilú? Ahí va, mirá, vamos a escuchar. Hola Joaquín, hola Javier. Bueno, gracias por estar ahí. Y qué lindo arrancar con Carmina Burana, me encantó. ¿A vos te gusta, Joaco? Gracias, Marilú. Bueno, y ahora escuchamos a María. Hola, Joaco, lindo. Tu pendrive de cortinas está buenísimo. Me encantó la Pantera Rosa. Abrazo grandote, los quiero. Abrazo, Ja. Abrazo a todos. ¿Qué dijo María? ¿Él? ¿De qué hablaba María? ¿De tu pen? Sí. Y Tania vino de afuera. Abrió la puerta y dijo, voy a hacer pis. Bueno, anda a hacer pis. Porque nosotros tenemos el baño afuera, como las casas de campo. Y ahora está entrando el gato. ¡Sí! ¿Qué le decís al gato? Bueno, y está entrando el gato y el fresquete. Así que... Bueno, y esto de la consigna tiene que ver con pensar las posibilidades que tenemos todos y todas y todes como como transformadores, transformadoras, transformadorix. Si aportamos lo nuestro, nuestra creatividad, ¿no? Nuestra potencialidad. Y sé que por ahí anda gente que anda haciendo un taller de composición. ¡Ahí voy, Tanita! Así que sería buenísimo poder escuchar alguna de esas producciones. ¿A vos qué te parece, Joaquín? ¿Qué te da tanta risa? Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música, si te parece. Así, mirá, del pendrive de acá, ¿ves? Buscamos Stromae, el disco Racine Carré, o lo que sería Raíz Cuadrada. ¿Qué pasó? Me mojé. ¿Con qué te mojaste? Con el pis. Pero ahora hay que cambiar la bombachita. Sí, pero vení, contame, a ver. Se mojó. Pero che, Tania, ¿y hoy qué te pasó? ¿Qué me pasó? Ahí, con la tela. Con la tela. ¿Qué te había pasado? Me salió sangre en el nariz. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué le pasó a tu naricita? Me golpeé. ¿Con qué? Con algo. ¿Con el sillón? Sí. ¿Y vos te asustaste mucho? No. ¿No? ¿Pero te gustó que saliera sangre? No. Ah. ¿Cómo? ¡Salió sangre! Bueno, ¿y ya no sale más? No. ¿Y duele? No. Bueno, listo entonces. Para que Joaquín quiere poner algo acá. Pero vamos a ir a escuchar. Mirá, Joaquín, este tema que vos tenés acá de el tema ¿de qué? P.I. Del pendrive, sí. De Stromae, se llama este cantante grupo que sacó este disco que se llama Racine Carré, que vendría siendo algo así como Raíz Cuadrada. Pero no sé si en francés se dice Raíz Cuadrada a sí mismo. En todo caso, un tema que tiene nombre de ópera y sin embargo opera otros ritmos. En este caso, más parecidos a los que hace Woz. Esto va para vos, León. Para que escuches allá, en San Luis. Si estás, fíjate. Bueno, ahí va. Carmen, del disco Racine Carré, de Stromae. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde. C'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme, somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. prends garde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut je vais les changer moi. Prends garde à toi. Et s'il le faut j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats. Hey. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la varón. Hasta el mujer. Y andas a ver hasta dónde más. Hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. Hacia a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Estás escuchando Las Cuarentena Principales. Ay, si uno se le figuran las imágenes de la Pantera Rosa construyendo, por ejemplo, y queriendo pasar con la escalera por la puerta, pero con la escalera ¿cómo? ¿Tiene estrellitas? ¿A quién saludas y tacas, Joaquín? ¿Cómo decís hipopótamo? ¡Hipopótamo! No, no, sin gritar, vení. Escucha, decí hipopótamo. ¡Hipopótamo! No, sin enojarse, hipopó. ¿Hipopó? estamos. Ahí está. A ver, ahora vení, vení. Decí de nuevo. Hipopótamo. Todo junto, hipopótamo. Hipopótamo. Hipopótamo. Hipopótamo. Pero... ¿Qué pasa? No sale. Hipopótamo. Hipopótamo. Bueno, está bien. Joaquín se ríe también. Bueno, sí, un mate. A ver, le convidamos a Ana un mate. Así se va para afuera. ¿Sacaron las gallinas, Tania? Sí. Sí, ya las sacaron. ¿Había huevitos? Vení, contame acá que no te oigo. ¡Sí! Vení, vení, vení. ¿Había muchos huevitos? ¡Sí! No se grita, no se grita. No hace falta gritar. Contame, ¿qué hicieron las gallinas cuando salieron? ¿A dónde fueron? A comer ovejitas. ¿A comer ovejitas? No. ¿Qué fueron a comer? ¿Qué fueron a comer? No sé, decime vos. Bichitos. Bueno. Chao, mi amor. Bueno, Tania se va para afuera. A ese solcito que está potente. Y mientras tanto nos llega algunos mensajes. Mirá. A ver. Por ejemplo, dicen desde Bariloche. Oh, hola, ja, hola a todos los que están escuchando. Mando un abrazo. Les cuento que hoy es en Bariloche un día divino de sol espectacular. Y me tocó salir a hacer compras, así que mientras hago cola en la verdulería, qué mejor que escuchar los cuarentenas principales. Qué grande, man. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿A dónde se fue Arián? Gaia. ¿Con Gaia? ¿A dónde? ¿Cantaron feliz cumpleaños ayer? ¿Sí? Sí, me dice sí con la cabeza. Había una torta de la abuela. ¿Se fue qué? Dato. ¿En el auto? Arián se fue. Y mirá quién te manda por acá un audio, a ver. Hola, Joaquín, hola, Ja, hola, Tania. ¿Quién es? Qué linda la música que pasaste, Joaquín, la música de tu pendrive. Muy buena. El abuelo estaba dormido, así que no escuchó Carmina. A lo mejor después le podés poner otro pedacito. Besos para Tanita también. ¿Ya te curaste, Tania? No duele más. Bueno, besos. Abuela, decile también que escuche Carmen, que es una versión interesante de Carmen. Bueno, y para seguir un poco con esto de quién era Alma Fuerte, tal vez venga bien escuchar uno de sus versos más conocidos. Lo tenemos en América Bolivariana y suena así. Mira, vamos a bajarle la musiquita acá para que la cortina no nos tape lo que queremos escuchar. Nos vamos a ir a América Bolivariana, ahí, y vamos a escuchar Pío Avanti, de Pedro Bonifacio Palacios, conocido como Alma Fuerte. No te des por vencido ni aun vencido, no te sientas esclavo ni aun esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Tiempo ni a enojarse ni a desenojarse ni a pensar qué le podemos contestar a la consigna. Yo tampoco la entendí mucho la consigna. Ay, Dios. La amiga. Mirá, te vuelvo a leer la consigna por si llegaste tarde y estás tratando de prenderte al programa. La consigna del programa del día de hoy dice así: contanos por qué pensás que el arte tiene poder transformador, o compartinos un ejemplo si se te ocurre, decinos alguna musiquita para pasar, alguna poesía para leer o algún audio de alguien leyendo una poesía propia o ajena. Bueno, ahí está. En un ratito vamos a estar escuchando a Jorge Luis Borges, escritor argentino, latinoamericano, que, bueno, está presente en la literatura no solo argentina, sino latinoamericana y mundial. Y vamos a escuchar un pedacito nomás de una charla más larga sobre Borges. Pero antes nos vamos a ir a escuchar otra poesía. Mirá. Esta. Tengo que ver cómo hago para bajar la cortina primero o simplemente callarla y ya está. Así no nos interrumpe la poesía, que ya está hecha, ya está editada con musiquita y que viene sonando por Radio La Negra en cualquier momento, en cualquier lugar donde la estés escuchando. Vuela. Por María Ricci. Poesía en Radio La Negra. Vuela. Desarma tus penas. No las contemples aunque te reclamen. No las cultives eternas. No las olvides ni las contengas. Suéltalas al viento en lluvia de acuarelas. Rompe su molécula tortuosa y siniestra. Y aunque se hagan sangre, serán sangre fresca. Y con cada gota, instantánea y nueva, construye tormentas de sol y poemas. Desarma tus penas, no las menosprecies. Saben que son ciertas. Solo permíteles ser sabio polvo de estrellas, antes de que ellas te desarmen. Era entonces jardín, tiempo a esta tierra, que brillaba feliz bajo un sol de bondad. Un sol que ahuyentaba del alma la pena, que ilumina la vida en los campos y el mar. Radio La Negra. Era ese jardín, un bosque, una pradera. Ay, ¡Ay, ay, ay! Se acaba de cortar. Por segunda vez, iban 36 minutos sin cortes. Impecable, casi. Y ahí está Maru, nuestra productora amiga, poniendo el enlace en las redes sociales. Gracias, Maru. Bien, escuchábamos Vuela de María Ricci, interpretada por ella misma. Y ahora tenemos que ir a más música, pero a ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos para encontrar un poco de musiquita? Mirá, todo eso vamos a escuchar hoy, Joaquín. Y lo vamos a llevar, a ver, ¿a dónde lo llevamos? Acá, ¿a dónde? Ahí. ¿Eh? ¿Dónde? Lo ponemos en esta carpetita, así lo podemos encontrar, porque si no, no hay fotos, mirá, son las musiquitas. Se me ocurrió hoy ir a escuchar un poquito de música vieja, viejísima, de nuestra época. ¿Qué te parece? Pero antes de eso vamos a ver de ir a escuchar algo que quedó colgado y que pedimos disculpas. Quedó perdido entre las nebulosas de... ¿Cómo se llama? De la sofisticación tecnológica de las redes, porque pasan esas cosas, ¿vieron? Uno cambia de número y otras personas ni se enteran. Aunque uno cree que todos se enteran, nadie se entera y te siguen escribiendo un número viejo. Y Mariana nos mandaba este mensaje hace bastante, cuando fue el fallecimiento de Inés. Así que le prometí que hoy lo pasábamos y aquí va. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la gran familia. Soy Mariana de Junín. Muy familia también, me siento muy prima, hermana de las primas de Inesita. Escuché el programa de radio de ayer y lo estaba escuchando caminando en mi jardín muy atentamente, hasta que encuentro una pluma en mi jardín que me llamó la atención. En realidad me llamó la pluma, así que me fui hasta ella y la agarré. Y supe que tenía que hacer el aporte hoy, porque sumo una alita o una pluma para Inés, que quería volar, que estaba juntando plumitas para volar. Así que yo sumo mi pluma para acompañarla en su vuelo a la libertad eterna. Le quiero mandar un abrazo a todos y a cada uno, escuchar la voz de Marilú, la voz de Juanita, mi prima, tan emocionada, de Aníbal y la nena. Le quiero mandar un abrazo gigante a Lucía, a todos los primos, a todos los hijos de Inesita, a todos los sobrinos, a todos los tíos, abuelos, a toda la familia que adoro. Y bueno, quería estar presente de esta forma y recordar a Inés siempre con esa sonrisa y esa mirada tan límpida que tenía, y siempre mostrando y homenajeando a su familia, siempre mandando fotos y haciendo comentarios muy amorosos, muy amorosos. Así que nada, quería estar acompañando el vuelo de Inesita, sumándole una pluma para que su vuelo sea más alto, más libre. Los quiero a todos, los abrazo y gracias por el espacio. Un abrazo enorme a todos. Los quiero. Justo. Justo estaba pensando en eso. Bueno, sí, ¿habrá entendido la consigna? Sí, seguro. La idea es esa, pensar por qué el arte es transformador. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué toca? ¿Por dónde lo toca? ¿Cómo te moviliza? Y que si te animás, además, nos compartas alguna producción artística tuya o no tuya, que tengas por ahí, de esas que te conmueven, que te transforman, que te movilizan, ¿eh? Y que nos cuentes por qué. Mirá, te decía hace un ratito que Borges hablaba sobre, ¿cómo se llama?, sobre Alma Fuerte, Pedro Bonifacio Palacios. Y vamos a escuchar 5 minutitos de una charla larga de Borges, creo que en Ginebra, Suiza, que decía esto sobre Alma Fuerte y cómo señor, llegó el Alma Fuerte. Señores, vuelvo a hablar de Alma Fuerte. Digo, vuelvo a hablar porque en la Universidad de Texas, en Austin, y en cenáculos literarios de Madrid, de Ginebra, de Londres, he hablado de Alma Fuerte y he recordado versos suyos. Querría empezar por un recuerdo personal, un recuerdo que cuenta algo más de medio siglo. Fue antes de 1910, antes de nuestro primer centenario. Mi familia vivía a la sazón en un barrio extremo de Buenos Aires y venía a comer a nuestra casa todos los domingos un muchacho de rasgos afilados, de ojos singularmente vivos, generalmente enlutado. Y yo sabía que este muchacho era poeta, pero sus versos, destinados a cantar las cosas cotidianas del barrio, no me interesaban entonces. Sin embargo, un domingo que hubiera podido ser como los otros, ocurrió algo excepcional. Este muchacho recitó de memoria, no porque lo hubiera aprendido, sino porque el amor de sus versos le había hecho que se hospedaran en su memoria, recitó un largo poema que se llamaba El Misionero. Ahora bien, yo no comprendí ese poema entonces. No estoy seguro de haberlo comprendido enteramente después, pero ¿qué importa la comprensión intelectual tratándose del verso? Lo que sí puedo asegurar es que aquella noche me fue revelada la poesía por ese poema de Alma Fuerte, repetido por Evaristo Carriego. Yo, hasta entonces, el idioma había sido para mí, bueno, un medio de comunicación, un instrumento, una especie de álgebra de las cosas, y luego al oír, al sentir esos versos, al dejarme llevar por ellos, sentí que el lenguaje, más allá de su valor de instrumento, podía ser una música y una pasión. Y aquella noche yo oí por primera vez versos que no he olvidado desde entonces. Por ejemplo, yo repudié las glorias mundanales por el arduo desierto solitario para sembrar también abecedario donde mismo se siembran los trigales. Y luego, yo tuve mi covacha siempre abierta para cualquier afán, falaz o cierto, y tan amplio, tan noble y tan abierto mi hermoso corazón como mi puerta. Y luego, yo repudié al feliz, al potentado, al honesto, al armónico y al fuerte, porque pensé que les tocó la suerte como cualquier taúd afortunado. Luego me quebré, me rompí como una clara, brumida copa de cristal sonante, pero me quedé inspiración bastante para incendiar al sol si se apagara. Bueno, esos versos me revelaron la poesía del más fuerte y la poesía. Desde entonces han pasado muchos años, mis juicios literarios han variado considerablemente, he pasado de la admiración de Alma Fuerte, a veces al olvido, otras veces a la condenación, pero siempre la voz de Alma Fuerte, la entonación de Alma Fuerte, ha ejercido una fascinación peculiar sobre mí. Y además, todos los versos que yo aprendí después a gustar, versos de diversas lenguas y de diversos siglos, todos ellos fueron como una especie de reverberación de esos primeros versos en que la poesía me fue revelada. De modo que aunque llegara un día, que no llegará, en que yo me cansara de Alma Fuerte, sin embargo, no podré olvidar que la poesía, ese ámbito misterioso de la poesía, me fue abierto por la voz de Alma Fuerte. Así expresaba Jorge Luis Borges esa relación con Alma Fuerte. Respondía de alguna forma a la consigna del día de hoy. La luz más bella, toda la música de las estrellas. Si yo soy ella y cada día lucecita de la noche, déjame otro carnaval. Quiero que siempre despiertes adorando libertad. El sueño pasa por despertar y descubrir que la vida es cosa buena. Hasta las penas, señora de los milagros, llévame hasta el carnaval. Las patas sobre la tierra, ya se armó el polvaderal. Esta es la fiesta del corazón y está en tus ojos mi mayor riqueza. Besa que te besa, la luz más bella, toda la música de las estrellas. Si yo soy ella y cada día me muero por verte así bailar, viviendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval. Lucecita de la noche, déjame otro carnaval. Borracho pero de vida, bailando por la ciudad. Llevo tu fuerza en mi caminar, abro mi casa, ventanas y puertas. ¡Ay, ya está abierta! Virgen de todos los milagros, quiero verte zapatear, revoleando la corona y las espinas para atrás. Esta es la fiesta de la verdad y mi mirada en tu cabello trenza. Los dos se trenzan, la luz más bella, toda la música de las estrellas. Si yo soy ella y cada día puedo por verte sin bailar, bebiendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Me muero por verte así bailar, bebiendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval, bienvenido carnaval. Seguimos en la tarde de los cuarentena principales aquí en radiolanegra.blogspot.com o a través de la aplicación de la red Enfoques. Estamos con Joaquín y se cumple una hora exactamente desde que arrancamos el programa. Sí, se fue Arián. Se fue a su casa, en Mallín. Gaia. Con Gaia, que no le anda el wifi. Y con Male. Mandales un saludo. Mandales un beso. ¿Les mandás un besito? Bueno, ahí estamos con Joaquín, el mate, la música, y mientras esperamos que nos respondas a la consigna y no lo hagas 5 minutos antes de terminar el programa, gracias, vamos a ir a escuchar un poco más de música vieja. Mira, seguro que si tenés más de 40 te acordás de este tema. Te voy a dejar que lo escuches y después te digo qué es, porque a veces te digo el título y la gente no se acuerda de esta banda. Pero es del 83. El tema es del 83, además. 83, 84. Y mirá cómo sonaba, ¿eh? Esos sonidos típicos de esa época. Mirá, escuchá, escuchá. Sí, lo tenés que haber escuchado. ¿Cómo que no? Tiene su árboles. Espero que lo sepas disculpar. Jugando a la escondida te encontramos. ¿Dónde estás? Me fui con la inconsciencia tranquila. Después de no volverte a ver. Pensando que te iba a encontrar. Pero no volviste a aparecer. Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Los 45! ¡Ay, váyanse preparando! ¡Puede ser el conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Ahí está, para Gaita, cambiando la cortinita. Acá más que cambiar la cortina, lo que habría que hacer es limpiar el vidrio, porque, ¿viste cuando se empaña en invierno? Cuando uno hace verduritas al vapor y todas esas cosas, los vidrios se empañan acá en la Patagonia. Y Tanita y sus hermanitas dibujan en los vidrios, y ahora que salió el sol y no están empañados, se ven todos los deditos, manitos, dibujitos, etcétera. Y Joaquín, ¿qué está comiendo? Un duraznito al natural preparado por la abuela. ¡Qué bueno! Bien, vamos a ver si, hablando de abuela, hay gente que haya respondido a la consigna como ella. Mirá, a ver, dice... Un abrazo grande para Mariana, tan amorosa y hace tanto que no la vemos, de parte de Nena y Aníbal. Un cariño grandísimo, muy tierna y muy siempre muy cerquita. Bueno, buenísimo, ahí van los saludos a través de la radio. Y a ver si alguien responde a la consigna. Acá vamos a escuchar otro audio, dice Inés. Hola Java, hola cuarentena. Bueno, acá yo respondo como puedo la consigna. ¡Qué grosa! A mí el arte me transporta a un lugar lleno de emociones que me hacen muy muy bien al corazón. A veces me vuelve loca porque no entiendo y no siento que... Para, Ine. Uy, acabo de voltear el mate. Espera, Ine, espera. Para ver arte, porque Espera, volvemos a escucharlo de nuevo. Hola, ja. Porque hola, cuarentena. Espera un poquito, Inés. Porque resulta que Ine nos comparte después una obra y eso hace que se corte la transmisión. Pero bueno, ahí parece que retomó, todavía no cargó la obra, pero vamos a ir escuchando nuevamente la respuesta de Inés, que es la única que se dignó a responder a la consigna. Hola, ja, hola, cuarentena. Bueno, acá yo respondo como puedo la consigna. A mí el arte me transporta a un lugar lleno de emociones que me hacen muy, muy bien al corazón. A veces me vuelve loca porque no entiendo y no siento que tengo que es el momento para crear o para ver arte porque me vuelve loca. O a veces que me hace bien y que lo único que me puede calmar es dibujar o pintar o escuchar música o convivir y compartir con el arte. A veces es lo que más me calma y a veces es lo que más me enloquece. Compartir mi arte con otras personas me hace muy bien. Hacer arte con otras personas me hace sentir un montón de emociones re locas. Bueno, un besito. Gracias, Ine. Bueno, estamos intentando descargar lo que nos mandaste, pero ya ves. Un par de megabytes de peso y el internet se corta porque es una porquería. No me vengan con que las redes están saturadas y no sé qué. Dale. Pónganse las pilas, che. Bueno, mientras se descarga lo que nos manda Ine, te propongo que vayamos a escuchar otra música. Después volvemos. Me encantó, Ine, esto que decís del arte con otros y que no siempre genera la misma cosa. A veces calma y a veces vuelve loques, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, tengo imágenes en la cabeza, pero no las puedo reproducir. ¿No te dije qué fue lo que había sonado antes? Qué mal. No tiene. Ese no tiene, no anda. No anda, Joaquín. Lo que había sonado antes se llama Instrucción Cívica. Es una banda que nació así, al calor de la democracia argentina. Y el tema que escuchábamos era Obediencia de Vida. Uno de sus tantos temas que, bueno, hoy vamos a compartir solo eso. Antes habíamos escuchado la banda Facón del disco Peleador, Yo Soy Ella. Y ahora vamos a ir a escuchar mirá, Viento Loco. Vos ya sabés de quién es. Seguro que si Lucas desde Cataluña nos está escuchando, sabe. Y capaz que algún otro prime con memoria también. Yo tuve que volver a ver cómo se llamaba. Pero ahí va. Viento Loco. Sonido ochentoso. Silbando, no me deja de empujar. Okay. Hit, un viento loco. Y yo seguro que si está escuchando José, al escuchar que esto era hit, o al darse cuenta que esto era hit, me diría, no, pero poné esa que cantabas vos, que no, Santi cantaba. No era yo, era Santi. Que decía, ¿cómo decía? Ay, ay, ay. A ver, Santi, ¿estás por ahí? ¿Querés contarme cómo decía? Dale. Si querés volver a verte. Bueno, ahí va. No la tengo a José diciéndome eso, pero la tengo a José diciéndome esto. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿José qué? Una tema de Siempre Fuiste Mi Amor. Ahí va. Hit. Este tema seguro lo has escuchado. Estás volviendo sola, me podés venir a verme. Thank you.

porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Gracias, Cine. Qué lindo tema, como para no conmoverse, ¿no? Mercedes Sosa y René haciendo Hay un niño en la calle, creo que se llama así. Y vamos a darnos una vuelta por la página de Editorial El Choique, a donde tenemos un repertorio de poesías musicalizadas, apenas brevemente, para compartir. Y esta nos llega desde España para Radio La Negra. Escucha. Como cuando te sonríe un desconocido, como ver llover por la ventana de tu habitación, como llegar a casa después de un largo viaje, como reír olvidándose de lo que duele y de lo que atormenta por dentro, como ver a nuestra madre reír o como acordarte de ella cuando reía. Como cuando aciertas en algo que sentías que ibas a fracasar. Como escuchar la brisa del verano. Como cuando tienes un mal día y tu perra se acerca a ti y se duerme contigo. Como volver a sentir después de una ruptura sentimental. Como ver una fotografía de cuando eras pequeña que jamás habías visto. Como las primeras veces. Como leer nuevamente un libro que te gustó. Como plantarse a observar un atardecer. Como ver el atardecer desde otros ojos. Como tomar café por las mañanas. Como cuando otras manos te calientan las tuyas en invierno. Como cuando te abrazan y sientes que has perdido muchas cosas, pero has ganado otras. Como cuando te perdonas a ti misma y te das la mano. Como cuando aceptas que el amor propio va primero y después va lo demás. Como cuando aceptas que el amor propio va primero. Como cuando la soledad sabe abrazar fuerte. Como cuando descubres para qué eres buena. Como la primera sonrisa después de haber estado mucho tiempo triste. Como gritar cuando tienes un gran nudo en la garganta. Como salir corriendo cuando tienes mucha ansiedad. Como amar. Como no querer soltar a alguien que no veías hace años. Como salir a jugar con la nieve. Como escuchar a los pájaros recién despertando. Como cuando sientes una gran tranquilidad después de haber llorado una noche entera. Como cantar y bailar tu canción favorita. Como cantar y bailar como tú solo sabes. De eso, de todo y de solo eso va la vida. Sueños urgentes. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, que aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Pues sí, no soy la negra. esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Qué grande ahí. Las amigas de Radio La Negra desde España. Y ya que no responden a la consigna, vamos a seguir escuchando poesía. Y acá tenés un poquito más. Poesía en Radio La Negra. Jueves pasado en aire compañero de tu conversación. Sobre el mantel, los dulces platos, el cuchillo alerta, las ganas de comer. También las ganas de charlar un rato, de todo, de cualquier cosa, de nada. De llorar a raíz de la cebolla y de reír a punto en la cuchara. Tus manos diestras, tibias de verdura y el delantal que siempre se estropea justo ahí, pero qué rabia. El pan subió de nuevo, ¿eh? Qué cosa seria, esposa. Cosa seria tocar el aire de este jueves limpio. Mirarse el pecho, escándalo de vida. Oír en tu vientre cómo crece el hijo. Y lo demás lo iremos arreglando. Radio La Negra. Dedicado a Ernie. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar. Pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a lo que es volver y volver, volver. Un ángel me vino a buscar. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual Bueno, y acá siendo las 5:40 de la tarde, esta es la hora en la que suele pasar que la gente se acuerda de la consigna, ¿eh? Pero relojes. Bueno, pero no, nadie tira una sola respuesta a la consigna. Ine es la más grosa, sin dudas. Maru, la gran productora. El resto no, ni cantando hit. Mirá que para que la alcances te tendría que poner una y otra vez, no, pero no, tampoco. Bueno, ¿qué más? Llegó el momento de hacer una vuelta por América Bolivariana para escuchar un poquitito de lo que está pasando en el mundo y repensar un poquito lo que nos está pasando acá, ¿no? Hoy tenemos el aniversario también del nacimiento de Manuel Manulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo, un paisano que un día se cansó de las aberraciones de los terratenientes y junto a sus primos, con lo que tenían, se empezaron a defender. Así armaron el primer grupo de campesinos. Pedro Antonio Marín, que nació un 12 de mayo de 1928 en el municipio de Génova, en el departamento de Caldas, en Colombia, era hijo de una humilde pareja de campesinos. Bueno, fue quien después continuó formándose y terminó creando las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, la FARC-EP de Colombia, ¿sí? Una lucha que llevó a poner a todo Estados Unidos con los ojos en Colombia, llevó a cambiar la Escuela de las Américas, a mudarla a Colombia para investigar, estudiar cómo eran estas insurgencias que surgían en América del Sur y que le costaba dominar, incluso con sus gobiernos cipayos. Tras un larguísimo proceso de paz, frustrado hace 2 o 3 años, hoy nuevamente las FARC se vuelven a armar. Una pena, porque lo que se estaba buscando era llegar a un acuerdo de paz que permitiera que colombianos y colombianas pudieran vivir dignamente. Imagínate cómo está ahora Colombia, gobernada por un gobierno neoliberal, en medio de esta pandemia, ¿no? Otra de las notas de América Bolivariana titula: colapso sanitario y demás aberraciones de un sistema criminal. Bueno, ahí está para leerla. Otra de las notas dice: quedarse en casa, imposible en el capitalismo. Y claro, no, donde cada uno cuenta por cada uno y la vida no tiene valor, pero la producción sí, y la ganancia también. Bueno, salvar vidas no es un objetivo. Así que bueno, así están las cosas por nuestra América. En Canadá, la situación de las y los trabajadores temporales, extranjeros, agrícolas y personas indocumentadas en el contexto de COVID-19 está tremenda. La situación. Un poco como lo contaba Caterina allí en Suiza, ¿no? También. Bueno, como te adelantábamos, también está la conmemoración del nacimiento de Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte. Y también Bolivia, revolución versus barbarie. Bueno, ahí está. La ONU declara que Brasil está volviendo al mapa del hambre, situación de salud. Vamos a estar charlando este sábado, en Corresponsalías Populares con Janini Hatback, nuestra corresponsal popular allí en Brasil, que nos cuente un poco sobre la situación, cómo se vive más allá de las noticias que nos llegan en la gente. Esta pandemia que está dejando miles y miles de muertos en Brasil. Bueno, ahí estamos. Una vueltita por la América Bolivariana, la sección de noticias de nuestra América de... ¿cómo se llama? De Prensa del Pueblo, la agencia de noticias o informativa que tenemos en la agrupación rojinegra. A ver, dice que, bueno, acaba lo que sale. ahí va. Dice que hubo varios intentos, que sonó el teléfono entre medio y que, bueno, fue perdiendo esa impronta de la cosa dicha a primeras. Pero ahí va una respuesta entonces a la consigna de María. ¡Qué grosa María! Ahí está. A ver si se termina de cargar el audio. Ahí va. Sale. Bueno, no sé si entendí bien la consigna del arte. Aquí hay un montón de perros ladrando, no sé si se escuchan, pero están tan aburridos con esto de la cuarentena que cuando pasa un peatón se receban y se ponen a jugar todo lo que después no pueden. Así que perdón si hay mucho ruido de fondo. Yo creo que el arte transforma, quizás de un modo momentáneo, por lo menos, el aquí y el ahora, tanto del que se conmueve por algo que ve, que hizo otro, porque a veces oímos música que nos conmueve tanto que o nos ponemos a bailar o nos quedamos en un estado de paz absoluta escuchando algo re tranquilo y nos retransporta absolutamente. Y es un momento en el que el alma queda ahí, queda colgado de algo bellísimo y no se contamina de todo lo demás. Se impacta, porque pasa muchas veces que uno mira un cuadro y no le pasa nada, y mira otro cuadro y por alguna razón le genera algo, lo impacta, lo conmueve, lo piensa, lo vuelve a crear en realidad. Y eso también es muy bello del arte. Está el que hace el original, pero está la lectura de cada uno, de cada uno que escucha o mira algo que hizo otro o siente, porque es muy subjetivo, y entonces vuelve a ser creado cada vez. Eso también es muy bello. Por eso creo que transporta no solo al que lo hace, sino al que lo disfruta. Y bueno, y con el que lo hace pasa algo parecido. En el momento de crear, se va entrando como en un trance de ponerse en lo que uno está creando, y se va como depurando todo el resto de las cosas. El alma queda Queda como los niños cuando juegan. Por el estado de pureza, lo digo. No queda nada que contamine lo que están haciendo ahí. Empieza a haber una dedicación, un compromiso, una pasión con eso que se está creando, que se va entrando como en un estado de mucha paz, por un lado, de un silencio bello interior, de todo lo demás que puede bombardear una cabeza, sea por cosas apasionantes o por problemas, pero que tenemos en la vida cotidiana. Y cuando nos concentramos en crear algo, se hace silencio todo lo demás para crear una música, se hace silencio todo lo demás para crear un cuadro, se hace silencio todo lo demás para bailar algo que un bailarín baila, porque se concentra y se mete ahí en un estado no contaminado. Por eso se suele utilizar mucho en terapias, para chiquitos, es el arte terapia, la musicoterapia, etcétera. El alma queda en un estado donde se renueva. Entonces, en ese momento transforma mucho todo. Un modo de comparar lo que quiero tratar de transmitir es, por eso lo comparo con el alma no contaminada de un niño, el estar en estado puro. Cuando un chiquito caza una escoba, en nuestra época era muy habitual que no teníamos tantos recursos, y la convierte en caballo, y la escoba pasa a ser caballo, y el piojo tiene una sonrisa de oreja a oreja y cabalga, en una escoba en realidad, pero está creando la caballo cada segundo que la siente caballo. Y da una felicidad enorme. Transporta algo que quizás no es real, pero está siendo creado. Y ahí llega un punto donde uno siente... El arte no es solo la música, los cuadros y todas las manifestaciones artísticas que conocemos, pintura, escultura, música. El arte también es un modo de tomar la vida, quizás. Que no depende en qué situación de vida estemos, pero sí sabemos disfrutar al sol de una manera y sentir a la lluvia de un modo bello y sentir la tierra de un modo que nos genere algo bello aún en momentos donde estamos pasando quizás problemas económicos, lo que sea. En realidad nos estamos creando un bello estado al alma continuamente. Eso tenía mucho Inés en lo que escribía, cuando rescataba el sol, la sonrisa de los niños en las plazas, lo bello de lo cotidiano. Y lo rescataba de una manera bellísima y con mucho arte, y no paraba de escribir. Me acordé de ella, y bueno, es mi humilde opinión. Creo que el arte logra, o logramos nosotros, cuando nos ponemos creativos, transformar por lo menos el aquí y ahora por un rato y conectarnos con lo más puro del alma, y que nada nos contamine ni nos saque de eso que estamos disfrutando y que estamos haciendo nacer. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi la fête. Je voudrais te faire. tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta Racine, carré, la fête, ta fête. Decía María, me expongo, y me hacía acordar a una charla que tenía el otro día con otro primo que mandaba una poesía y decía, che, está bien, estoy bien. Y yo le decía, sí, claro. No me fui de mambo. No, ¿por qué? Las poesías, el arte, tienen esa cosa, ¿no? Que no hay un bien y un mal. Un bueno y un no bueno. A lo sumo hay un clásico que en el arte define eso que trasciende los tiempos, pero las cosas no clásicas no necesariamente son menos importantes, como decía María, ¿no? Tienen estas cosas de poder transformar momentos, a veces, y después pasar. Pero esa transformación no es poca, y si no fuera necesaria, no habría arte. El arte está porque lo necesitamos. Es parte fundamental. Bueno, se nos fue el programa, mirá. Nos queda menos de 2 minutos. Así que vamos a saludar a Joaquín. ¿Querés mandar un besito por ahí? Hoy está cansado, Joaquín. ¿Qué pasó? Bueno. Afuera se nubló y les cuento que cae una capa helada gris. Yo creo que ya debe estar helando. Mis piecitos acá dentro al lado del tacho que quema ya están sintiendo la helada. Así que bueno, nos vamos y nos volvemos a encontrar el viernes. El viernes vamos a tener nuestra columna de historia a cargo de Cristina Palacio, desde Córdoba, tras la sierra. Y bueno, me expongo porque sos de fierro, dije. Bueno, no hacía falta todo. Está buenísimo eso. Bueno, gente, nos vemos el viernes Acordate, de 4 a 5, el viernes es cortito, así que voy a intentar que la consigna esté antes de las 4 para que vos puedas participar y no te pase que no sepas ni qué hay que decir. Y yo acá tengo que tener el cierre y no lo tengo, pero ya mismo lo busco, si me das un segundito. Espero no estar cortando el programa Radio La Negra, pero bueno, ahí va. Porque ahora tenemos una producción en la grilla de Radio La Negra que es impresionante. Un programa atrás del otro, como si no se pudiera. Bueno, ahí va, nos vamos. Chau chau, hasta el viernes. Chau Joaquín. Chau. Esto fue Las Cuarentenas Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales.